Alejandra, ¿cómo estás? Guillermo Tenaglia, Isabel Subirá y el Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, igualmente, Alejandra. Bueno, un poco para conversar de un tema que nos ocupa y también nos preocupa, que es lo que tiene que ver con la educación. Y en este caso, vos sos la directora del Colegio Aprenderes y están con un sistema de aprendizaje basado en proyectos, es decir, una cuestión, un avance en lo que tiene que ver con educación. Contanos un poquito de qué se trata y cuándo comenzaron. Bien, bueno, nosotros comenzamos en el año 2016, en realidad comenzamos antes como una continuidad del Jardín Maternal y de Infantes Arlequín, sí. Y comenzamos ampliando lo que era el nivel inicial hasta completar todo el Jardín de Infantes, y mientras transcurríamos ese nivel fuimos construyendo lo que es el Colegio Aprenderes, que inicia con su primer año en el 2016 con un crecimiento vegetativo. Vegetativo quiere decir que año a año se va creciendo, se va incorporando un año, primer claro. Año, luego segundo, ¿sí? Siempre el crecimiento en educación se hace de esa manera. Cuando estábamos en lo que era el nivel inicial, comenzamos a pensar en qué tipo de colegio queríamos fundar para la época en la que estamos viviendo, para lo que es un 2016. Entonces, comenzamos la investigación, en ese momento contactamos a nuestro asesor pedagógico, que es uno de los creadores de nuestro proyecto, ¿sí? ¿No? Del proyecto del aprendizaje basado en proyecto, que es algo que ya existe, no es algo que hayamos inventado, es algo que existe en el mundo, que existe en muchos lugares y con muy buenos resultados, sino que armamos nuestro propio proyecto con nuestro perfil institucional. Claro. Comenzamos en el 2016 y bueno, hoy en día tenemos la alegría de tener nuestra primer promoción de egresados en este 2021, tan especial, pero bueno, tenemos nuestros primeros egresados, por eso también nos sentimos más consolidados en lo que es, bueno, ya tenemos la trayectoria de toda la primaria, de lo que transcurre durante todo el proceso, y ya a partir del año que viene, bueno, comenzamos con la secundaria. ¿Arranca la secundaria? Arranca la secundaria el año que viene, que bueno, si quieren más adelante les comento un poquito cómo es el tema, pero ya arrancamos entonces también con el mismo método de aprendizaje basado en proyecto a nivel secundario. Alejandra, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre aprendizaje basado en proyectos y lo que se enseña en las escuelas públicas que tenemos en la ciudad, digamos, porque que creo que es enseñanza por currícula? Claro, en realidad el diseño es el mismo, ¿sí? Lo que es una enseñanza tradicional que se que pueden, o sea, es lo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que tuvimos todos nuestro aprendizaje fue el aprendizaje tradicional, que es el que viene dándose hace muchísimo tiempo, y por eso hablamos de que hubo como una falta de evolución en lo que es la enseñanza. Si nos ponemos a pensar en lo que es la sociedad y lo que son los chicos de hoy, y cómo la educación sigue siendo muy similar a la que teníamos nosotros, está ahí el quiebre. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, lo que cambia es el enfoque, la metodología de enseñanza, centrándola en el chico, en los chicos como protagonistas, ¿sí? Como protagonistas de la educación. No son sujetos pasivos a los cuales le transmitimos información para que memorice y luego reproduzca, sino que lo ponemos a ellos como centros para que investiguen y se apropien de los contenidos del conocimiento. Lo que nosotros hacemos es crear situaciones de aprendizaje y acompañarlos para que ellos las adquieran, no dárselas, brindárselas como información. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio que se llama Rondas, donde trabajamos en filosofía para niños, y a partir de ahí, en esas rondas, donde ellos tienen la oportunidad de conversar de variados temas, de comentar alguna anécdota, algo que les sucede, conversar de algún tema en común, se va construyendo entre todos una temática de interés común del grupo. Por eso una de las características es que trabajamos a través del interés y la necesidad que tienen los chicos de cada grupo. De estas rondas siempre surge una temática que en la cual ellos están interesados, algo que les está pasando, si es un primer grado, finalmente se les están cayendo los dientes, o tienen algún, o están haciendo algún hermanito, siempre hay temáticas que van surgiendo desde ellos, y que les interesa a ellos. A partir de eso, sí. No, te escuchaba atentamente, Alejandra. Perdón, por ahí hablo mucho. No, está bien. Ustedes me interrumpen cualquier cosa. Sí. A partir de ese interés que surge del grupo, nosotros nos reunimos en equipo docente, ¿sí? Un día a la tarde todos los docentes de la institución, a trabajar en armar un proyecto que esté basado en esos intereses y en esas necesidades del grupo en particular. Por eso también decimos que no se repite el mismo proyecto todos los años ni todos los cursos. No es que primer año siempre... Claro, es según la dinámica del curso, digamos. Según la dinámica del curso, los chicos, que no son todos iguales, las necesidades que surgen en este momento, lo que les está pasando, algún interés que les surgió de golpe, y la idea es aprovechar ese interés para investigar sobre eso y no decirles, sí, bueno, eso está bárbaro, lo vamos a ver en tercer año. Sino que tomamos eso, porque es sumamente beneficioso, para generar la curiosidad que necesitan para luego investigar y poder incorporarlo como aprendizaje. Entonces, todo el equipo docente trabaja en armar proyectos. Los proyectos son mensuales, hay 6 proyectos al año, más o menos, depende, algunos suelen ser un poquito más largos, otros no. Y esos proyectos tienen un inicio, que parten desde este interés de los chicos, donde ellos luego deciden el nombre del proyecto para apropiarse bien de algo que es de ellos. Tiene todo un desarrollo y tiene un producto final. Todo el proyecto termina con un producto final tangible, algo concreto que ellos construyen. Este producto final puede ser sumamente variado, puede ser una página web, un Padlet, una galería de arte, un café literario, una exposición, una jornada de algo. O sea, puede ser sumamente variado, pero sí tiene que ser algo concreto y algo real, donde ellos plasman todo lo que aprendieron en el transcurso del proyecto en ese producto final. Muchas veces podemos compartirlo con las familias, otras veces no, lo hacemos llegar por otros medios, pero ellos están estudiando y están aprendiendo, están investigando para algo concreto que van a hacer al final del proyecto, que es ese producto que ellos van armando. Uh-huh. Esos proyectos, después de todo el proceso que tienen, que arranca en realidad con un intercambio, una charla, como vos decías, este tema de filosofía para chicos, se basan en eso. Generalmente son de ciencia, tecnología. ¿Hacia qué apuntan? ¿Cuáles ven ustedes que son los intereses que tienen los chicos? Sumamente variados, y la verdad que es un mundo de sorpresas. Las rondas con los chicos son fantásticas, porque en esos espacios, si nosotros tratamos de no imponer temáticas, vamos tratando de captar qué surge de lo que ellos dicen, y la técnica tiene que ver con ayudarlos a escucharse. Claro. ¿Sí? Cuando alguien comenta algo, lo que nosotros practicamos es, bueno, ahora no es el turno del de al lado que comenta algo totalmente distinto. Es, construimos sobre lo que dijo el compañero. Entonces, si alguien comenta algo, la técnica del docente es ir buscando continuamente la repregunta y la escucha. Entonces, ¿por qué, no sé, Pedro habrá dicho eso? ¿Qué creen ustedes que quiso decir? ¿Qué le preguntarían sobre ese tema? Y si fuese de otra manera, entonces en esa repregunta constante, donde los hacemos pensar, donde se despierta la curiosidad, donde generamos la escucha de lo que el otro dijo, porque si no, no puedo preguntarle algo si no estoy escuchando lo que me dice. En esa repregunta y en esa conversación es donde logramos generar un interés común sobre una temática. Y no es muy difícil, porque todos tienen intereses distintos. Claro. Pero en esa construcción y en esa repregunta y en ese debate que se genera, construimos lo que es una idea, una curiosidad grupal, ¿no? Como que siempre termina una pregunta a la ronda. Entonces, bueno, ¿por qué será esto? Vamos a pensarlo. Y a partir de ahí se genera esa curiosidad y hace que ellos se vayan con ganas de investigar. Ellos a veces se van a la casa y al día siguiente vienen con un montón de respuestas, libros, cosas, un hornero abajo del brazo. O sea, vienen con las respuestas de esa inquietud que les generó la ronda, sin que uno les haya pedido nada. O sea, no, claro, no hubo una imposición de para mañana investiguen tal cosa, pero sí quedó un espacio abierto que generó una curiosidad y despertó unas ganas de aprender sobre eso. Uh-huh. ¿Sí? El proyecto, ustedes me preguntaban por el tema de la currícula, el diseño curricular que manejamos todas las instituciones es el mismo. O sea, que los contenidos que se dan, nosotros somos un colegio formal, por lo tanto... ¿Dependés de la DIGEP también? Exacto, dependemos de DIEGE, tenemos la misma inspección y el mismo diseño curricular. Bien. Lo que se hace en equipo docente, cuando nos reunimos a armar esos proyectos, es seleccionamos del diseño y contenidos de cada una de las áreas vamos a tomar para ese proyecto. Claro. Hay un proyecto de, no sé, de, sobre la luna, porque, por ejemplo, en la ronda había surgido que la luna nos vino persiguiendo todo el camino en el auto y por qué llegó hasta el colegio, si estaba en mi casa que está re lejos. Entonces, bueno, comienza todo un debate alrededor de esa temática. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a ver sobre en este proyecto de matemática? Bueno, en matemática vamos a ver este y este contenido, de educación física esto, de sociales esto, de naturales esto, de cada una de las áreas se selecciona qué contenidos del diseño van a ser parte de este proyecto. Uh-huh. Entonces son los contenidos que necesitamos para realizar algo y no ver los contenidos aislados por si algún día los necesito para realizar algo. Es verdad. Sí, los veo en concreto diciendo, bueno, para resolver esto que yo quiero saber, necesito de cada área estos contenidos. Por lo tanto, los contenidos pasan a ser herramientas que yo adquiero para poder construir el producto final. Uh-huh. Alejandra, en cuanto al colegio secundario, ¿va a tener también un crecimiento vegetativo a partir, digamos, de los egresados que vayas teniendo en el nivel primario o chicos que quieran incorporarse, que hicieron la primaria en otra institución, pueden desembarcar también en Aprenderes? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Continúa, gran parte de los alumnos que tenemos continúan, pero bueno, como ya sabemos, hay distintas orientaciones en nivel secundario y hay algunos alumnos nuestros que han decidido por otras orientaciones, así que va a haber vacantes y totalmente pueden incorporarse al proyecto porque va a haber todo un periodo de esto se va aprendiendo, se va trabajando de a poco, se va incorporando, no es una teoría que uno la da de un día para el otro, sino que es algo que poco a poco se va incorporando como dinámica y así lo vamos a ir trabajando también en el nivel secundario. Bien. Alejandra, muy interesante la propuesta y algo que evidentemente lleva a los chicos a, como vos decías, ¿no? El aprender a escucharse y a razonar sobre lo que está comentando su compañero. Sí, sí, eso es fundamental, pero más que nada ponerlos a ellos como protagonistas. Claro. Es algo que cuando empezamos el proyecto uno lo contaba, ¿no? Porque teníamos la idea armada, bueno, y Juan nos había capacitado, Juan Sasnávar, nuestro asesor, en cómo iba a ser el proyecto, pero bueno, una cosa era contar cómo iba a ser el proyecto y otra cosa es poder contar los frutos que da el proyecto y poder inclusive escucharlo de los chicos, que ellos mismos los cuenten, que ellos vengan a hacernos propuestas, que venga una alumna como ayer que me dijo, ayer no, la semana pasada, Ale, estuve toda la noche pensando y se me ocurrió que para el proyecto tal podemos llamar a tal y hacer tal cosa y agregar esto para... Y que esté pensando la noche en la cama en el proyecto y que me venga con toda una tercer grado, con toda una planificación de lo que había pensado para incorporar y que vengan los chicos en octubre a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para la recreación de fin de año? ¿Cómo la vamos a armar? Para que estén tan involucrados en la educación, que estén ellos pensando en qué es lo que sigue, o que venga una mamá y que me diga, se quedó llorando porque tiene fiebre y no lo pude traer. Claro. Esa sensación de que tengan ganas de venir, de sentirse parte, de que es su proyecto, su proyecto de aprendizaje, que estamos trabajando para ellos, que ellos son, o sea, cuando decimos son protagonistas es en serio, el cole es de ellos y se nota, eso se nota, se siente y se ve en las producciones de los chicos. Uh-huh. Entonces eso creo que es fundamental, no estar del otro lado recibiendo y que me digan por ahí, que nos den un montón de información. Guarda, no quiero decir esto que los otros colegios lo hagan, ¿eh? Hay excelentes propuestas en Tandil y yo estoy hablando de este proyecto, no quiero que se malinterprete. No, por supuesto. Para nada. Pero que se sientan protagonistas, de hecho, ellos manejan la biblioteca, ellos manejan los actos, ellos manejan, ayudan a coordinar salidas educativas. Nosotros tenemos muchísimas salidas educativas. Ajá. Porque creemos que la educación no tiene paredes, entonces para cada proyecto hay dos o tres salidas educativas donde vamos a conocer los lugares que se conectan con nuestro proyecto, Si vamos a trabajar un proyecto donde hacemos juguetes de madera, vamos a visitar a un carpintero, vamos a ver en una maderera qué tipos de maderas hay, salimos a investigar cada una de las temáticas que nos permite el proyecto, y de la misma manera contactamos especialistas que vengan a darnos entrevistas sobre todas las temáticas. Entonces, continuamente tenemos un contacto con la cultura y con el afuera muy fluido, que es muy concreto para ellos, que es una diferencia entre estudiar con un manual, sí, y estudiar con la vida misma, ¿no? Con la experiencia ahí a flor de piel. Y pienso en el desarrollo de una enorme cantidad de habilidades, ¿no? Habilidades sociales, de organización, de razonamiento que les brinda esto de tener un proyecto en conjunto. Totalmente, el trabajo en grupo y cuando, justamente eso que vos comentás, cuando nos enfocamos en cómo los preparamos a los chicos de hoy, sabiendo que los estamos preparando para un montón de trabajos que todavía ni existen, porque hay un montón de, para cuando ellos egresen, el campo laboral va a ser muy, muy variado, sí, y muy distinto a lo que conocemos hoy. Antes nos preparaban para seguir una carrera universitaria que era, bueno, abogacía, arquitectura, psicología, como sí, que era un poco más acotado. Hoy en día, las herramientas que nosotros creemos hay que darle a los chicos son estas: el poder trabajar en grupo, pensar, saber cómo armar un proyecto, sea de lo que sea, porque estos proyectos son trasladados a la vida misma, ¿no? Uno decir, bueno, tengo una inquietud, me hago una pregunta, me repregunto, ¿cómo averiguo, dónde averiguo, a quién contacto, a dónde voy, sí, cómo hago todo el proceso, cómo llego al producto que yo quiero llegar? Son herramientas para la vida en todos los aspectos, y para cualquier secundaria que quieran seguir o para cualquier carrera universitaria, uno tiene las herramientas. Y si no quieren estudiar y quieren seguir con un oficio, también la idea es que ellos tengan esa capacidad de desenvolverse, ¿no? Cuando hablamos de formarlos, hablamos de una formación integral, y esta formación integral tiene que ver con esto, con, bueno, darles herramientas para que se puedan insertar el día de mañana en lo que sea que tengamos el día de mañana. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. No, gracias a ustedes por habernos contactado. Ojalá bueno, haya más proyectos de este estilo, porque la verdad es que es un placer ver cómo los chicos disfrutan de la educación. Muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Le escuchábamos a la directora de la escuela del